gotas de agua fría, pastillas por mil uso, gritas en la noche, tu histeria desatada, quieres olvidar, tu vida está acabada. Psiquiatras y enfermeras te intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar, descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar, ellos te decidieron que estás loco de atar. Una vez menos estamos aquí porque afortunadamente todo es una cuenta atrás. Esto es Todo es Mentira en el 104.5 de la FM y esto es Radio Bronca. Sí, un programa que degenera y que no trae nada bueno puede traer. Sí, un programa que cada vez pues se supera a sí mismo en cuanto a chabacano, en cuanto a estúpido y en cuanto a, yo qué sé, impresentables. Y mira que es difícil a veces superarse. Sí, sí. Porque se pone el listón muy tan bajo que a veces es difícil superar ya. Eso. Cada día caemos, cada programa caemos más bajo. También pueden caer bajo los que llamen, por ejemplo, al 088 o al 091. Donde te dan palizas pagadas con tus impuestos. Y luego tenéis que llamar a otros programas, a este no, al teléfono 933594900. Y luego también tenemos una página web, que es radiobroncaconk.info. Y desde ahí pues podéis escuchar la emisión online y os podéis descargar este u otros programas en el apartado de podcast. Si es triste ya escuchar este programa en directo, lo es mucho más hacerlo por el podcast. Bueno, pero hay mucho más soca por ahí suelto. Y empezaremos con la aburrida realidad, ¿no? Pues sí, tenemos por aquí un cuentecillo que he sacado de internet, que está firmado por un tal Anónimo, que es un escritor muy prolífico. Ah, se ha escrito muchos libros, ¿no? Sí. Y artículos, y ensayos, y de todo. Y bien, pues el cuento se titula El cuento de los currelas de la catenaria. Dicen que el grupo de trabajadores que tuvieron que reparar la catenaria maldijeron a quienes hacían ese tipo de gamberradas y afirmaban que eso solo eran ganas de joder. Uno de los currantes soltó que había oído que la gamberrada era para que dejaran en libertad a un preso. Estos vascos, soltó inmediatamente otro. No, este es catalán, un tal Amadeo, que lleva más de 20 años por atracar bancos, contestó el que estaba más informado y continuó diciendo, por eso lo han hecho con un tren que iba a Barcelona. El primero en quejarse dijo, hostias, ¿más de 20 años por atracar bancos? Pero si esos son los que nos ahogan con hipotecas, comisiones, créditos y encima nos atracan cada día y no pasan nunca por prisión. Pues sí, soltó otro, vamos a arreglar esto, porque por lo menos estos nos dan trabajo y no nos lo quitan como los bancos y sus empresarios. ¿Y cómo dices que se llama ese hombre? Amadeo, repitió el informado mientras se ponía el arnés de seguridad. ¿Y tú cómo sabes eso? Insistió el primero en maldecir. Pues porque he oído al jefe de estación que leía uno de los papeles que ha encontrado aquí en el suelo y que le decían al subdirector que se encuentra en huelga de hambre desde hace más de ahora, actualmente 80 días. Joder, ¿eso es posible? Seguro que come a escondidas, dudó uno de ellos con total incredulidad. Pues no lo sé si come o no, pero está en una prisión y eso allí se sabe. Decía que le habían puesto suero, explicó el currante que había oído al jefe de estación leer el texto. Pero aún así, 20 años es mucho tiempo, ¿no? Habrá matado a alguien, insistió el de las eternas dudas. Pues por lo que leía por teléfono, no tiene delitos de sangre y decía que compartía el dinero de los atracos con la gente que lo estaba pasando mal, prosiguió el informado. Pues hostia, me parece injusto, porque uno que repartía algo lo mete en la cárcel y no lo dejan salir, apuntó el que maldecía. Bueno, ¿qué? ¿Nos ponemos a manos a la catenaria? Preguntó el de las eternas dudas. Tranquilo, hombre, sin prisas, dijo el que maldecía. Si lleva 20 años en prisión y más de 80 días en huelga de hambre, me parece que el mundo podrá esperar un poquito más, ¿no te parece? Pues la verdad, sí. ¿Qué os parece si nos vamos a almorzar y así se notará un poco más el retraso y que la gente pregunte? Es lo menos que podemos hacer para apoyar a ese hombre y a quien nos asegura el trabajo, concluyó el que empezaba a disipar esas dudas eternas. Vamos, que hoy he traído un embutido de La Matanza y un poco de queso casero. Además, he llenado la bota con vino de ese que tanto os gusta. Nosotros no estamos en huelga de hambre, pero almorzando le vamos a apoyar, concluyó el informado. Y los cuatro currantes se quitaron los arneses, se sacaron los guantes y los cascos y se dirigieron a los vestuarios a lavarse las manos y en busca del almuerzo. Si es que ya os lo digo yo, siempre. Los que deberían estar en prisión son los que nos gobiernan a golpe de paro, se lo oyó decir al que maldecía mientras se alejaban. Señores y señoras pasajeros, Por causas ajenas a Renfe, el servicio quedará interrumpido hasta nuevo aviso. Nuestros operarios y técnicos están trabajando para restablecer el servicio cuanto antes. Muchas gracias por confiar en nosotros y les rogamos disculpen las molestias. Soy yo por el sistema de megafonía de la estación. En el andén, la gente esperaba inquieta mirando impacientemente el reloj. Un murmullo de indignación se oía de fondo. De repente, una voz más alta y clara se escuchó. Dicen que lleva 20 años en prisión y 80 días en huelga de hambre. «Pero Dios mío, esto es inhumano», subió el tono de otra voz. «Esto es una barbaridad, y no ha matado a nadie», empezaron a murmurar las voces. «Si es que los verdaderos delincuentes son los que nos gobiernan», se oyó decir a lo lejos mientras el murmullo aumentaba y subía de tono. En ese mismo momento, el último currante entraba en el bar para desayunar y dijo, «Hostias, me ha parecido oír que alguien gritaba desde el andén, «¡Libertad, Amadeu!». El que ya no tenía dudas prosiguió. Pues sí, libertad Amadeu. ¿Qué os parece si dejamos lo de la catenaria para la tarde? Preguntó el informado. Y se sentaron alrededor de la mesa convencidos de lo que tenían que hacer. Y después de esto pondremos un tema de vómito. Del tema Mirando al Abismo. Volvemos otra vez siguiendo seriales varios de la revista Hull, una experiencia sobre las drogas que se celebró conmemorando los 14 aniversario de su fundación, del ALA, la Asociación Libre Antiprohibicionista, cuyo local, como siempre vengo repitiendo, sigue clausurado. El apartado cárcel y sociedad hacia un derecho penal del enemigo, escrito por Gorka. Con la muerte de Franco en la cama de un hospital, el Estado español decide constituirse dentro de las formas democráticas y por ello inicia un proceso de transición. Posiblemente en este periodo de transición desde las antiguas formas del control del fascismo hacia las más modernas de la democracia, para mantener el mismo sistema del capitalismo, es cuando se vivieron los mayores instantes de libertad, que fueron sutilmente truncados una vez que se fue imponiendo la farsa democrática. Uno de los elementos principales para la continuidad y credibilidad del sistema fue la promulgación de la prostitución en el año 78 y las posteriores reformas de leyes y sobre todo la del viejísimo Código Penal, que no llegaría hasta el año 95 y que, siendo conocido como el Código de la Democracia, irá siendo paulatinamente reformado según el sistema se sienta amenazado por los diferentes comportamientos y conductas que no aparecían aún tipificados como delitos, recortando así todas aquellas libertades que se habían ejercitado de forma espontánea y casi natural. Este es el caso del consumo de todo tipo de sustancias, cuya venta está penada, porque al propio sistema le interesa aprovecharse con la fraudulenta mitificación de lo prohibido y la consecución de idealizados paraísos artificiales de bienestar, para así conseguir importantes ganancias económicas a través de su venta indecentemente adulterada e ilegal, y además para ser utilizada como instrumento demostradamente efectivo para contener a la población juvenil, ante la desesperación que supone el enorme esfuerzo necesario para encontrar algún sentido a todo el vacío existencial de este sucedáneo de vida, llena solo de apariencias, y que tan fatalmente reproduce el capitalismo. Sentido que, por otra parte, podría significar tener la suficiente autonomía como para decidir libremente sobre nuestras vidas propias y sobre cuestiones tan elementales como son las relaciones afectivas no reguladas por institución alguna, o, entre muchas otras cosas, la libre utilización e ingestión de ciertas sustancias que actualmente están tipificadas como drogas ilegales, mientras que, por otras partes, nos atiborran de dudosos productos farmacológicos, con la única intención de devolvernos al saludable mundo de la sociedad productiva y consumidora. Desde la reforma del Código Penal en 1995 hemos pasado por sucesivas reformas, en las que en cada ocasión se veían más recortadas nuestras limitadas libertades. Actualmente, en el año 2004 y a partir del 1 de octubre, entraba en vigor una nueva reforma del Código Penal, y van ya pues unas cuantas. Ninguna reforma del Código Penal o aprobación y o reforma de leyes se lleva a cabo bajo criterios de justicia e igualdad o en beneficio del pueblo, sino para poder satisfacer intereses de grandes grupos del poder económico que se esconden tras la coartada impune de las multinacionales. Con todas estas reformas se persigue adaptar a la sociedad a las necesidades y ambiciones de los intereses de la rentabilidad económica y para imponer el miedo e impedir que la sociedad escape de su control. Necesitan un recorte cada vez mayor de libertades, creando patéticos espejismos de estas para evitar el suicidio colectivo de la población o el levantamiento y rebelión. Por eso toda reforma penal se impone bajo el miedo y la alarma social ante sucesos sociales provocados por los propios gestores del capital y sus secuaces de las fuerzas del desordenado orden mundial, y solo buscan someter a la población bajo la interiorización del miedo al castigo, endureciendo las penas de castigo y tipificando como delitos comportamientos que hasta este momento eran habituales o tolerados, pero que restaban eficacia al sistema. Las últimas reformas del Código Penal nos han dejado penas privativas de libertad más elevadas para delitos que ya estaban tipificados y una mayor duración de la pena máxima de cumplimiento, que pasa de 30 años a los 40, los que entra en directa contradicción entre el espíritu penitenciario y reconoce que la Constitución y conlleva un retroceso del sistema penal al inicio del siglo XIX, fecha en que se empezaron a reconocer los beneficios penales para evitar que nadie se pudriera de por vida en una prisión. Las últimas reformas están influenciadas por las corrientes penales provenientes de los sectores más del poder de la derecha más reaccionaria de los gringos, o otra gente les llama Estados Unidos, que pretende cambiar ese estado social de prohibición por el estado penal y punitivo, creando una cultura de legislación de emergencia y de excepcionalidad penal, aprobando leyes siempre a niveles de tolerancia cero. De ahí hechos siempre tan excepcionales como su utilización sensacionalista, que hace creer que todos y todas las presas es un preso peligrosa, un psicópata, asesino y o violador. Después de esta loable institución del mundo de las cárceles, vamos... Loable. Iremos con un tema que hace referencia a otra aún más loable institución, como es el ejército. Hombre, y la canción, el ejército. En este caso es de la banda Hachís, la canción es... No te metas con el ejército, ¿eh? La canción es Al Militar. ¡40 viajeros sin billete paralizan cercanías al huir por los túneles! ¡Terror! ¡Terror, terror! ¡40 sin billete! ¡Se acaba el mundo! Vaya, se hunde Renfe. Se hunde. Cercanías volvió a quedarse ayer sin servicio. No obstante, esta vez no fue culpa ni de Renfe ni de Adif, sino de un grupo de viajeros incívicos, añadiría yo. Y no, y añadiría más, ¡terroristas! Terroristas, ahí está. Y el motivo tampoco fue que... tuvo que ver con un motín por la insatisfacción de esos clientes por cómo funcionaban los trenes. No. La razón de que se interrumpiese la circulación fue que una treintena de pasajeros de origen subsahariano que iban sin billete huyeron por los túneles de la estación de Sants para escapar de la policía. Los responsables ferroviarios se vieron obligados a cortar el tráfico de las 5 líneas de cercanías y de los convoyes de media distancia. El altercado duró una hora. El Regional Express, en el que se desplazaban los inmigrantes, había salido de Tortosa, Baixebra, a las 6:15 horas. Tras varias paradas, se detuvo en Salou, Tarragonés, donde subió el grupo de africanos. Según informaron los Mossos d'Esquadra, el interventor calculó que eran unos 40. El trabajador de Renfe les pidió su título de transporte validado, pero ninguno de ellos lo llevaba. Entonces avisó al centro de seguridad de la operadora que, a su vez, alertó a la policía autonómica. Todos les aguardaban en los andenes de Sants. Eran las 8:39 horas. Pues ya ves tú. Qué dispositivo que montan esta gentuza para detener a unas personas que no han pagado billete. Por, o sea, un mísero billete. Por un... Iba a decir puto billete, pero... En fin. 25 minutos cortada. La compañía ferroviaria esperó hasta la llegada del convoy a la estación barcelonesa porque de esta forma se dificultaba lo menos posible el funcionamiento del resto de cercanías. Si hubiese optado por enviar a los Mossos a una parada anterior, todo el tiempo que hubiese necesitado estos para identificar a los subsaharianos habría perjudicado a los convoyes que iban por detrás, pero no salió bien. Al abrir las puertas del tren en Sants, los viajeros sin billete huyeron en desbandada. Como se supo después, la mayoría iban indocumentados, con lo que la presencia policial debió asustarles. Los inmigrantes saltaron a las vías y corrieron hacia los dos túneles, el de la Plaza de Cataluña, que utilizan la C1, la C3, la C4 y la C7, y el de Passeig de Gràcia, que usa la C2 norte y sur. Los guardianes de seguridad de Adif, 4 en un primer momento y otros 2 al cabo de un poco, y los agentes de la policía autonómica acertaron a parar a algunos de ellos, pero un número indeterminado, alrededor de 30, escapó. Entre las 9 y las 9:25 horas, el servicio de cercanías quedó totalmente paralizado. Denuncia de Adif. Personal de infraestructuras de Adif se sumó entonces a la búsqueda. Se trataba de que de ninguno de los huidos se quedasen en los túneles. Un portavoz de los Mossos aseguró que un total de 22 hombres iban sin documentación, por lo que los llevaron a las dependencias de la Policía Nacional para realizar los trámites de identificación, y 7 de ellos, senegaleses, fueron detenidos por inmigración ilegal. Hombre, terroristas, es lo que hemos dicho antes. Yo aquí lo que propondría es que se crease una hucha solidaria pro Renfe. Hombre, evidentemente. Porque estos, o sea, estos 40 billetes, o sea, han supuesto sin lugar a dudas su ruina. Y de 10 euros mínimo, ¿eh? Sea solidario con Renfe. Claro. Hombre, pobrecitos. Necesito de su ayuda. Hombre, ya ves. Señores y señoras. ¿Ganan tan poco dinero Renfe? Madre mía. Especialmente sus directivos, claro. Hombre, sus directivos están en la miseria, pobrecillos. Fuentes de Adif confirmaron que presentarán una denuncia por las pérdidas económicas que sufrió ayer la explotación. Sí, ya ves, pérdidas económicas, oh, de la hostia. Oh. Qué desgraciados. Más de 170 trenes acumularon retrasos de entre 10 y 50 minutos. Los más perjudicados fueron los pasajeros de media distancia procedentes de las comarcas de Girona y Tarragona, ya que con la frecuencia de paso es menor que la de cercanías, siempre cuesta más recuperar la normalidad. De todas formas, esta gente ya está acostumbrada a los retrasos, ¿no? Sí, hombre, es que ahora pondrán de excusa que se han colado 40 tíos para decir que llegan con retraso, pero si los retrasos son el pan nuestro de cada día con esta maravillosa Renfe. Maldita sea, es que si Renfe no tuviese retrasos no sería española. Claro. Hombre, no, Renfe piensa en ti. Que es una de las cualidades de la patria española, el retraso. Claro, claro. Sí, sí. Bueno, y Renfe más. Y ahora vendrá un tema de Senreira. La canción es Viva a Nosa Unión. Thank you. Ahora viajamos a la Gran Bretaña y ¿qué vamos a hablar? A que no lo adivináis, sobre la familia real. Hombre, esa gran familia real que tienen en Gran Bretaña. Y que tanto nos pone, joder. Que tanto nos pone. Oh, son maravillosos. Qué buenos que son. ¡Me encanta, maldita sea! La familia real británica pide un aumento de su asignación. ¡Bien! Claro, es que se lo han ganado, hombre. ¿Qué trabajan se cree el vulgo? Con lo que trabajan. ¡Cago en la leche! Londón. A los británicos súbditos de la Gran Bretaña, claro está, les esperan tiempos difíciles. Ganen laboristas o conservadores en las elecciones, en la próxima primavera, los servicios públicos sufrirán importantes recortes. ¡Bien! Bien, bien. La enorme deuda acumulada desde que comenzó la crisis económica obliga, independientemente del color del gobierno, a reducir los presupuestos. A reducir la enseñanza, la sanidad, las pensiones y la defensa pueden verse afectados. Claro, los tres primeros, enseñanza, sanidad y pensiones, no valen para nada. Hombre, ¿para qué? Es que... Bueno, la defensa para mantener mal, ¿eh? A los pobres ahí en la sopa boba y eso la no puede ser. La defensa está mal que recorten. La defensa al revés, tienen que aumentar. No, hombre, la defensa... Claramente lo que importa. Claro, y ahora que están ahí, tienen presencia en Afganistán, sí. En Irak... Esos son ministerios solo para cuatro hippies. Claro. El primer ministro, Gordon Brown... Ni su más que posible sucesor, el Tory David Cameron, se hacen ilusiones. Uno u otro deberá sacar la tijera y pedir sacrificios a la nación. Aunque no a todos, cómo no. Isabel II y el resto de su maravillosa familia real británica seguirán manteniendo el nivel de gasto anual actual. Lejos de apretarse el cinturón, los Windsor reclaman más dinero para sufragar el incremento de los gastos. Ya se sabe que ese rey tiene muchos gastos, hostias. Claro, claro. Hay que renovarse siempre el yate, hay que renovarse siempre los vestuarios. Las joyas. Y estas cosas. Y eso no lo puede pagar alguien que tiene sangre azul. Sino tiene que pagar, como ha sido toda la vida, el vulgo, los siervos. Ahí está. El aumento se pide a pesar de existir, según indicaba ayer el diario The Guardian, un superávit de 23,1 millones de euros en las arcas de la corona. Calderilla, calderilla. Eso no es nada. Pobretes, hombre, es que se lo han ganado con lo que trabajan. Revisión en julio. La asignación de la familia real se revisa cada 10 años. ¿Solo cada 10 años? ¿Solo? En julio será el momento de volver a hacerlo y el Parlamento no podrá reducir los 7,9 millones de libras anuales, 8,7 millones de euros que la realeza recibe en estos momentos en concepto de lista civil, la suma que cubre los gastos de la familia real. Qué poca cosa, pobrecillos. Aquel generoso acuerdo fue firmado por el conservador John Major cuando era ministro de Finanzas allá por 1990. El pacto prevía una inflación anual del 7,5% durante los siguientes 10 años. La media de inflación, en cambio, durante la década de los 90 fue solo del 3,7%. Y para cuando el laborista Tony Blair sustituyó a Major, las arcas reales habían acumulado un superávit de 35 millones irrisorios de libras, se supone aquí, incluidos 12 intereses. Al decidir la nueva asignación en el año 2000, Tony Blair, ese laborista y progresista y revolucionario del Copón, y gran amigo de nuestro menos revolucionario Ansar, vaya, aquel que ahora se dedica a hacer como un loco, como un bestia, a hacer abdominales y tiene los abdominales, o sea, como una tabla de chocolate, se hace 5.000 seguidos, dice. ¿Qué hace? Hombre, claro. Para poder luego visitar a su amigo George y ponerse los pies encima de la mesa, en su rancho de Texas. Claro. Volvamos a Tony Blair y a los ingleses. El año pasado la reina gastó 6 millones de lo guardado. Y a ese ritmo los fondos se habrán extinguido para el 2012, debido a las reparaciones que habrá que cometer en los diferentes palacios, según los colaboradores de la reina. La chapucilla que requieren. No, hombre, claro. Vosotros, como sois pobres, esta cosa no entendéis. No, hombre, claro. En las penosas circunstancias económicas actuales será difícil justificar los derroches de alguno de los miembros de la familia real. ¿Derroches? ¡No! ¡Necesidades! No es de recibo que cuando se estudian recortes dolorosos en los servicios públicos, el contribuyente vaya a pagar los vuelos del príncipe Andrés para jugar golf. Hombre, pues es que claro que tienen que pagarlos. A ver... Se los va a pagar de su propio bolsillo. Y claro que tiene que jugar al golf, joder. Y eso tiene que jugar al golf, eso es una necesidad. Declaró el diputado liberal demócrata Norman Baker en un anticipo del debate que se avecina. Si la familia real no tiene suficiente dinero, sugiere Baker, podría entregar al English Heritage, el patrimonio nacional, el castillo de Windsor, para que lo abra al público y pague por visitarlo. Claro que sí, si quieren ver, que paguen. Claro, claro. Que se creen aquí va a ser todo gratis. Pues no, hombre, no. No, hombre. Anda ya. Sí, sí. Hombre, yo tengo una idea también para sufragar los gastos estos tan descomunales que tiene la familia real. No, no, gastos descomunales narices. Más tenía que tener. Ya, ya. Bueno, pero yo sugiero, pues, por ejemplo, pues que trabajen. Eso... ¡No! Eso nunca. Eso nunca. Trabajar ellos jamás. Y ahora, pues, vendrá un tema de rabia positiva de un directo que sacaron algún día. Y la canción es... Avui comença la guerra. Avui comença la guerra. Teniu por, feu control, detenció.

con su vez. Esta sociedad que mata por placer, esta sociedad que está tan podrida, y a ti qué pasa que no quieres ver. Lucha por cambiar nuestra mierda de sociedad, en la que hoy vivimos y mañana morimos. ¿Qué importa? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué vivir sin poder luchar? ¿Para qué vivir sin poder pensar? ¡Sin pensar! No pares de actuar, no seas tú el siguiente en caer en tus garras, no dejes que te mate el maldito capital. Luchando por la anarquía, combate el sistema, tu forma de vida. Luchando por la anarquía, combate el sistema, tu forma de vida.

y así la fiesta será más gran. No es la más importante, aunque se presenta en su apariencia el asalto de destrucción de nuestra embajada en Portugal, realizada en un estado de anarquía y de caos en que se debate la nación hermana y que nadie más interesado que nosotros en que pueda ser restablecido en ellos el orden y la autoridad. Mientras tanto la muchedumbre grita: ¡España unida jamás será vencida! Todo obedece a una conspiración masónica izquierdista de la clase política en conturbio con la subversión comunista terrorista de lo social. Que sea nosotros nos honra, a ellos les envilece. Gritos entre la muchedumbre: ¡Esta al paredón! ¡Esta al paredón! Estas manifestaciones demuestran, por otra parte, que el pueblo español no es un pueblo muerto al que se puede engañar. Está despierto y vela sus razones y confía que la valía de la fuerza guardadora del orden público y suprema, garantía de la unidad de las fuerzas de tierra, mar y aire, respaldando la voluntad de la nación, permiten al pueblo español descansar tranquilo. Evidentemente el ser español ha vuelto a ser hoy algo en el mundo. ¡Arriba España! ¡Arriba! Joder, qué poco ha durado mi segundo descanso. De luego, aquí no sé qué pasa a veces. Aquí suenan, viene gente muy rara por aquí, ¿no? Sí, bastante. Incluso gente peligrosa. Sí, sí. Pero cómo no, porque yo voy por lo que me interesa. Pues vendrá nuestra sublime sección, bueno, mi sublime sección de la horterada. La horterada del monstruo. Que en este caso, como una vez más, patrocina Colocaos. Y pondré a una pareja que no son si son de hecho o no, que se hacen llamar los Pillos Boys. Y la canción, muy entrañable, se titula De Extremadura Soy. ¡Hala! A sufrirla un poco por ahí. ¿Qué es lo que merecéis y lo que queréis en el fondo, granujas? Es lo que os mola en el fondo. Tanto cuando me marcho, cuando la veo enamorado, a ella vuelvo, me da cobijo bajo su cielo y me perfuma de tomillo y romero. De Extremadura soy, de Extremadura soy, y la llevo conmigo por donde voy. De Extremadura soy, de Extremadura. Mi patria es el mundo entero, lucho por la libertad, no creo en curas ni credos. Roba una planta de marihuana de 3 metres i el detenen quan se la volia endur en bus. ¡Qué crack! Genio y figura. Sí, sí, hay cada uno por ahí. Badalona. La Guàrdia Urbana de Badalona va detenir la matinada de dimecres un jove d'aquesta localitat que instants abans havia robat una planta de marihuana de gairebé 3 metres d'altura que prèviament havia localitzat en una casa del barri del Canyet. El més estrany del cas és que el jove, que és major d'edat, es dirigia cap a la parada d'autobús quan va ser aturat pels agents, ja que, segons va explicar ell mateix, tenia la intenció d'endur-se-la a casa utilitzant el transport públic. Va soltar el transport públic, entre altres coses, no? No, hombre, claro. Va ser les plantes que robes de marihuana por ahí. El curiós lladre va ser detingut per la policia local de Badalona i se li va decomissar la planta. Poc després va ser deixat en llibertat amb càrrecs. Un robatori curiós, el que aquesta setmana ha tingut lloc al municipi de Badalona. I més curiós resulta encara el mecanisme que la típic lladre pensava utilitzar per endur-se la mercaderia sostreta. Els fets van tenir lloc la matinada de dimecres a Canyet, un tranquil barri de la ciutat de Badalona on abunden les cases unifamiliars. Una patrulla de la Guàrdia Urbana que en aquella nit circulava per la zona va detectar que un individu d'aspecte jove saltava el mur que envoltava un d'aquests habitatges amb intenció de ja d'abandonar-lo. Els policies ràpidament els van cridar l'atenció a una gran planta, de prop de 3 metres d'alçada, que el presumpte lladre ja tenia preparada al carrer per endur-se-la amb ell i que tenia tot l'aspecte d'haver estat arrencada. Els agents van poder constatar que es tractava d'una vistosa planta de marihuana, de prop de 3 metres d'alçada, que el jove tot just havia sostret d'aquella casa. La intenció de l'autor del robatori, segons ha transcendit, era dirigir-se a la parada d'autobús més propera i agafar el transport públic, amb la planta, per dirigir-se a casa seva. Que crac. De fet, el jove ja s'havia arribat una estona abans fins al barri de Canyet utilitzant el transport públic en lloc d'un vehicle particular, segons va explicar ell mateix als agents. El presumpte lladre va ser detingut i la peculiar planta de marihuana també va ser traslladada a les dependències de la policia local de Badalona i a ells se la fumarien, supongo. En paral·lel, es va comunicar el robatori al propietari de la casa, que en aquest cas podria disposar d'autorització per tenir aquesta planta per una qüestió de tractament d'un problema de salut. El que és segur és que el propietari de la planta de marihuana no ha volgut, si més no, fins al dia d'ahir, interposar cap denúncia contra el presumpte lladre. El jove va quedar en poques hores en llibertat, però, això no obstant, se li ha imputat un delicte de robatori, ja que va ser atrapat in flagranti i ell mateix va reconèixer en aquell moment ser l'autor del delicte. El cas queda ara pendent de judici en espera de conèixer la pena que demani per l'acusat al fiscal. Pues això. I la planta en qüestió, pues estoy viendo una foto. El careto del guardia urbano se l'han desfigurado. Però la planta és hermosota, és maja. Sí, sí. 3 metros, lo menos hace. Hay que decir que qué crash produce Badalona, porque de Badalona también era el individuo este que ponía un plano a los chavalillos para llegar a su casa a pillar hachís. Ah, sí, qué bueno. Sí. En fin. Vamos navegando sin vela y sin barco. Ahora viajamos a Malasia. Azotes para una pareja a Malasia por intentar mantener sexo en un coche. Bien hecho, bien hecho. Kuala Lumpur. Una mujer y su compañero han sido condenados a ser azotados por un tribunal islámico de Malasia por conducta inmoral. ¡Qué restos que son estos musulmanes! Después de que la pareja fuera sorprendida cuando pretendía tener relaciones sexuales en coche, han indicado hoy fuentes judiciales. La pareja, el de 29 años, ella de 24, ha sido condenada a recibir 6 latigazos y a pagar una multa de $2,800... en el juicio celebrado el pasado miércoles en el estado de Selangor, en la región central del país. El fiscal del caso, Safesan Rusli, ha explicado a la cadena estatal de televisión que la pareja fue detenida semidesnuda. Hombre, si estaban manteniendo relaciones sexuales, supongo que tenían que estar medio desnudos, ¿no? No van a hacer los vestidos. ¿Te jode? Un premio Nobel le había que darle a este tío. Por la policía islámica, durante una de sus habituales patrullas por la zona de aparcamientos de automóviles. Alegan que piensan casarse. Mal hecho, pero eso no se puede hacer hasta que te casas. Claro. La sentencia impuesta a la pareja que en su defensa argumentó que piensa contraer pronto matrimonio, ha reavivado en Malasia la polémica suscitada a raíz de que una modelo musulmana, y después un inmigrante indonesio, fueran condenados a recibir 7-6 latigazos cada uno por beber una cerveza. Sí, sí, eso es una vergüenza. Qué poco respeto a las tradiciones, hombre. Maldita sea, sí. Ahí puede pillar una borrachera, te cuesta miles de latigazos. Claro. Si cada birra te sale a 6 latigazos. Y a esos que estaban ahí echando un polvo en el coche, pues seguramente pues le han caído solo 7 latigazos, pues porque todavía no habían consumado el acto, pero... Si lo llegan a consumar, buah, buah, buah. En respuesta a la presión del gobierno central de Kuala Lumpur y de las organizaciones comprometidas con la defensa de los derechos humanos, el sacrosantísimo Tribunal Islámico de Panjang aplazó hasta el final del Ramadán la aplicación a la modelo Kartika Sari Dewi Sukarno, madre de 2 hijos. Malasia es un país con una sociedad multirracial en que la comunidad musulmana representa cerca del 60% de sus 27 millones de habitantes. Según una denuncia de Amnistía Internacional, en Malasia los azotes con vara son una forma de castigo corporal que se aplica con regularidad y calcula que más de 35.000 personas, entre ellas mujeres, como no, han sido castigadas de esa forma. Porque se lo merecen. Incitan en todos los sitios al pecado. Claro. Qué bueno es que son estos musulmanes ortodoxos que bien defienden los principios de la moral y del purismo. Ahí está. Ay, si no creyesen en Alá o en Mahoma, qué buenos cristianos que serían. Claro. Es que todas las religiones pues son así. Hacen a las personas pues más rectas, más tradicionales, más... Bueno, como tiene que ser. Y toda la enseñanza con sangre entra. Ahí está. Claro, porque si no, si la gente no recibe... Y el sexo, pecado. Algo de castañazos, claro, son como animales. Claro, hay que meterles de vez en cuando si una buena... Si no entienden las cosas por las buenas, pues ala. Claro. Lo entenderán a base de aldigazos. Qué bonito, qué bello son las religiones. Ahí está. Sobre todo las monoteístas a nivel mundial. Bueno, también las politeístas, los hindúes tienen tela marinera, ¿eh? Sí, y luego están lo que se consideran como medio hippies, como los budistas. Buah, y esos también tienen tela marinera. A ver si no, antes de que los invadiera China, el Tíbet no era un país feudal. Para nada. Para nada, Lo que pasa es que queda muy guay a nivel internacional ser budista, o sea... Claro, es la moda, chupi guay. Yo soy guay, ¿sabes? Yo soy budista, tengo un buen karma y quiero alcanzar el nirvana, porque mola, porque mola. Y ahora pondremos un par de temas breves de Comando 9 metros, Dios salve a los taraos. O sea, taraos como nosotros, sí, ¿no? Sí, precisamente vamos a poner la primera canción. Dios salve a los taraos, que también nos podemos dedicar a nosotros mismos. Claro. Y luego, pues mañana será lo que sea. Tiene el cerebro, parecen idiotas. No juegan al fútbol y tienen mascotas. No tienen amigos ni toman. Pasan el día mirando las moscas. Que se vean los taraos, vienen del más allá. No son humanos. Aquí mi fusil, aquí mi pistola. No tienen cerebro, parecen idiotas. No juegan al fútbol, no tienen amigos. Toman pastillas, no tienen pelotas. Que salgan los taraos, vienen del más allá. No son humanos. ser quizás mañana. Todo irá mejor mañana. Ella ha prometido volver a por mí. Sigo aquí esperando y no comprendo nada. Hoy no pudo ser quizás mañana. Todo irá mejor mañana. El tiempo pasa lento tras este cristal. No sé si podré yo esperarte hasta mañana. Hoy no pudo ser quizás mañana. Todo irá mejor mañana. La plaça Lluís Millet, rebatejada com a Fèlix Millet. Que ingenio, eh? Millet feliz. Els treballadors de l'empresa publicitària Alícia, que té la seva seu a la plaça Lluís Millet, el que va ser fundador de l'Orfeó Català, davant mateix del Palau de la Música, van fer un curiós rebateig de la plaça. Com a acte de protesta i indignació davant la fosca gestió de Millet, al capdavant de la Fundació Orfeó Català, Palau de la Música va posar a la plaça una placa que deia Fèlix Millet. Segons els seus promotors, aquesta sortida va ser ben rebuda per veïns i visitants del Palau. ¿Qué quiere decir de este señor que nos haya dicho ya? Hombre, ya ves, un gran patriota català. Sí, y vinculado a las altas esferas de CiU y también a algunos partidos como el PI, del culón. Sí, sí. Sí, que desvió un poco de pasta cuando el partido este se quedó sin blanca. Vaya. Y aquí no pasa nada. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, hombre? Sí. Y todo lo que ha robado, pues todo lo que declara de lo que ha robado, pues no tiene nada que ver con lo que habrá robado en verdad este hombre. En tantos años que lleva de gestión en el Palau de la Música y bueno, en fin. Y se ve que también tiene intereses en el macrohotel este que quieren construir enfrente del Palau de la Música. Sí, sí. Y estos siendo tan nacionalistas catalanes se están convirtiendo en españoles totales. Manteniendo esa sangre, la tradición del choricismo ibérico. Sí, sí. Bueno, ya se sabe que el dinero no tiene patria. El dinero es el dinero. Ya nos vamos a los Buenos Aires, que igual de buenos no tienen mucho, pero bueno. Pues una dueña de una discoteca ilegal argentina encierra 3 horas a sus clientes para eludir una inspección. Qué grata también. Claro que sí. Che, boludo. La dueña de un bar que era usado como discoteca en la provincia de Córdoba, y no estamos hablando de la Córdoba donde el pueblo de Segración Montilla, por ejemplo, con su gran salero andaluz que tiene el colega, en el centro de Argentina, ha mantenido hoy encerrados a sus clientes durante 3 horas para intentar evitar una inspección, ya que el local no estaba habilitado como sala de baile. Vaya morro, ¿no? Y la gente ahí chapa para que la tía no la pillara la inspección. Vamos, para matarla. La propietaria del bar ha cerrado a primera hora de la mañana de hoy las puertas del comercio para evitar la entrada de inspectores municipales impidiendo la salida a quienes habían asistido al lugar para divertirse la noche del viernes. Pues tenían tantas ganas de divertirse, pues 3 horas más ahí, para que se divirtiesen más. Todo por la fiesta, hostia. Algunos clientes han llamado a la policía desde el interior del local, que en medio de la situación de tensión ha abierto sus puertas momentáneamente, permitiendo la salida de una veintena de asistentes, varios de ellos ebrios, naturalmente, según han informado fuentes policiales. Y más si los encierras 3 horas más, ¿qué te va a hacer? Pues beber, se aburre, pues a privar. Privación ilegítima de libertad. El fiscal Gustavo Sandoval ha ordenado entonces el desalojo del local llamado El Bar de Nora, el que durante 3 horas han estado encerrados los clientes. Esto ha excedido a una infracción municipal. Esto es privación ilegítima de la libertad, ha dicho el fiscal en declaraciones a la radio Cadena 3 de Córdoba. Durante el operativo policial de desalojo, la dueña del local ha quedado detenida, aunque ha desafiado públicamente con abrir esta misma noche las puertas de su bar. ¡Qué chulería, hostia! ¡Qué poder! Que ha sido clausurado una decena de veces en los últimos 3 meses. ¿En 3 meses 12 sí. veces la han clausurado? Sí. Joder. Mirado por lo bueno, al menos los clientes que van por ahí no se van a quejar que el local chava temprano. No, hombre, encima claro. te dejan encerrado 3 horas más de cierre. Sí, sí. Imagínese, hostia. Pues para los fiesteros eso es un regalo, Ahora pondremos una canción de Scalaria y la canción es Niegan. Apuntaban, bocinas y sirenas sonaban como celebración. Huellas de miedo y dolor a su paso por la población. Consumado. Niegan, niegan, niegan los que torturan. Niegan, niegan los que torturan. Niegan, niegan los que torturan. Niegan, niegan, niegan los que torturan. Niegan, niegan los que torturan. Niegan, niegan los que torturan. Pueblo solidario se echa a la calle por esa angustia viva. Para la memoria queda en espera que se haga justicia. Pueblo solidario denuncia en la calle aquella tragedia sangrante. Desde el poder niegan los hechos para que las iras amainen. Niegan, niegan los que torturan. Niegan los que torturan. Niegan, niegan los que torturan. Niegan. Niegan. niegan los que torturan, niegan los que torturan, niegan los que torturan, niegan los que torturan, niegan los que torturan, niegan. Porque los jóvenes que piensan les tienen miedo, porque los que piensan hoy accionan mañana. Y qué malo es eso de pensar, ¿eh? Muy malo, muy malo. Yo por eso no pienso nunca. Ay, ay, eso es lo que hay que hacer. Encefalograma plano. La lucha por conseguir la matrícula con el 8888 lleva a 5 hombres a la cárcel. Y no haremos la rima fácil y tampoco haremos alusión al 88, ese nombre que tanto le gusta a los seguidores de Don Adolfo, ese de las Alemanias, que estaba tan enamorado de los judíos. Sí, sí. Un tribunal de Pekín ha condenado esta semana a 5 personas a 16 meses de prisión por agredir a varias personas, una de las cuales resultó grave, con el único objetivo de conseguir el número 8888 en la matrícula de sus coches, según ha informado desde medios como el Standard, The Standard y la BBC. ¡Con una solvencia de la hostia! El número 8 se asocia en China a la bonanza económica, debido a que su sonido es similar a la expresión hacer dinero, del mismo idioma, y la suma de varios 8 seguidos es la máxima expresión de amuleto de buena suerte en ese país. Por conseguir el 8888, los 5 acusados llegaron a usar cuchillos y palos para agredir a todo el que se acercara a la expendedora de números de matrículas, situado en el centro de registro de automóviles de Pekín. ¡Friquismo a lo chino! Sí, sí, pero a saco, ¿eh? Madre mía, qué colgaos. Tendrán que pagar, además, una indemnización de 5.500 por cabeza a los afectados por estas agresiones, las cuales tuvieron hace un año. O sea que tanta suerte no les ha traído el 8, ¿eh? Y aparte ahora estarán contentos porque acaba de celebrar la República Popular China su 60 aniversario. Sí, sí, ya he visto los desfiles militares. Yo no sé cómo consigue toda esa gente ir a la vez, al unísono. Pensar con un solo cerebro, si piensan algo. Eso se consigue con unas bonitas amenazas. Vaya. Y con el miedo. Con mucho miedo se consigue. Vaya, madre mía. Qué colgados. Todos desfilando a la vez, sí. Pero... nada, es que no movían ni un músculo de la cara, todos ahí en plan no, y encima marcial. Todos con el mismo uniforme y todos con la misma altura, ¿eh? Y sí, yo sí. Diría que hasta con el mismo peso. Clones eran todos. Eran todos clones. Exactamente, todo sí, cuadriculado, sí. Todo. Y han sacado a la calle, pues, sus bombas nucleares. Eso se dice el músculo. Sí, sí. Han sacado también sus carros de combate, sus, bueno, en fin, todos sus armamentos. Y no me cansaré una vez más de lograr el glorioso sistema que tiene Chile. China. Has mezclado Chile y China. Sí, bueno, que estaría pensando también en Augusto. Ah, qué gran hombre. No, bueno, ahora estamos en China. Sí. Lo que siempre junta lo mejor de los dos mundos, estalinismo a nivel político y neoliberalismo a nivel económico. A ver si aprenden los otros estados. No, no, es que eso es el sistema perfecto. Pues bien. Esta gente que está tan colgada. Durante las investigaciones se descubrió que los detenidos pertenecían a una banda creada únicamente para este propósito. Madre mía. De hecho, su cabecilla llegó a pagar más de 1.000 euros a cada uno de sus cómplices. Pasión por el 8888. El triple 8. No, el cuádruple. Ah, es cuádruple, ¿no? Esta es la pasión, sí, por sí. Tal número entre los supersticiosos en China, que se han dado casos como el de un ciudadano que llegó a hacer cola durante 3 días para conseguir la placa con este número para su automóvil, tal y como se puede leer en la flecha, que no sé qué será, será un diario. Mira, mira, vamos a avanzarlo. La solución está a la puerta de la esquina. Son tantas... Ahora nos vamos a Ibiza. Dos camioneros intoxicados al comer droga oculta en chocolate en Ibiza. ¡Qué mala es la droga oculta! La súbita indisposición de dos camioneros después de comer dos tabletas de chocolate de la carga que uno de ellos transportaba en Ibiza condujo a la benemérita Guardia Civil o Tricornios o todo tipo de adjetivos que podráis buscar y que han tenido a lo largo de su gloriosa historia a la intervención del mayor alijo de estupefacientes de la isla, cifrado en unas 60.000 pastillas de éxtasis y de 9 kilos de otra droga que pudiera ser o cocaína o speed. Los investigadores todavía estaban pendientes de determinar qué sustancia se ocultaba en la carga de unos 100 kilos de chocolate que iban en el camión. Los hechos ocurrieron el lunes. Dos camioneros acaban de desembarcar en Ibiza procedentes de la península. A esa hora de la mañana, los conductores sintieron una necesidad acuciante de comer algo. Claro, tenía ganas de desayunar. Y uno de ellos recordó que transportaba en su vehículo una carga de barritas de chocolate, pero con sorpresita. Pero que iban rellenos de algo que luego diríamos. De alguna sustancia. Cada uno se comió varias chocolatinas, pero poco después se encontraron mal, con idénticos síntomas. Su estado era tan malo que decidieron dirigirse con sus vehículos hacia un centro médico, pero no pudieron llegar y llamaron a la Guardia Civil pidiendo ayuda. Algo que nunca se debe hacer. Sobre todo si necesitas ayuda. Les dijeron que se sentían morir y empezaron a rezar y a llamar a sus familias. Tras ser trasladados a un hospital, la Guardia Civil realizó un análisis de una de las barritas de chocolate que llevaba el camión y dio positivo en estupefacientes. Que bebe vino también bebe birra, que lo sepáis. Eso algunos. Que lo sepáis, ¿eh? El que bebe vino también bebe birra, dicen. Una frase muy sabia. Sí, sí. Prosiguieron intensas gestiones para localizar el destinatario de cargamento. Cuando el hombre se presentó a recogerlo, le estaban esperando los guardias civiles que procedieron a su detención. Los investigadores solicitaron una orden para registrar el domicilio del detenido en la zona de la Placha de Embosa. Ahí se encontraron con el mayor alijo de droga incautado este año en las islas. Había pues 6 kilos de pastillas de éxtasis repartido en 5 bolsas que contenían aproximadamente 60.000 pastillas y otros 9 kilos de una sustancia blanca y marrón que pudiera ser cocaína y speed, según dicen aquí los investigadores en su inmensa sabiduría. La policía judicial de la Guardia Civil de Ibiza proseguía las gestiones en busca de posibles conexiones del hombre detenido. Los camioneros se recuperaron tras ser atendidos en el hospital. Ayer todavía se desconocía qué sustancia escondían las barritas. O qué sustancias, o varias sustancias. Ya ves. Y ahora vamos con Parabellum, con la canción Las Paredes. ¿Alguien viste las paredes desnudas? Mientras grita frases de libertad. ¿Alguien te hace las cadenas más duras? Ideales muertos por el terror. ¿Alguien sueña entre casas baratas? Entre humo, entre desolación. Se pregunta si merece la pena. Si tanta sangre cambia su situación. ¿Y tú? ¿Quién te rompe? de grabar la tripa de aquella gente que siempre me mira el mar. Mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, torturado, ¿qué tal? Enfadado, ríete de los demás. Pensar que este mundo no funciona, yo lo quería cambiar. Ay, ay, ay, ay, quería cambiar. ¿Qué tal? Agotado. ¿Qué tal? Torturado. ¿Qué tal? Enterrado. ¿Qué tal? Agotado. ¿Qué tal? Torturado. ¿Qué tal? Enfadado. Ríete de los demás. ¡Hasta los ojos! Buenas noches, son las 9, las 8 en Canarias. Los ricos también lloran. ¿Ah, sí? Pobrecillos. Claro, claro, porque yo qué sé, es que ser rico es muy difícil, ¿eh? Muy duro, muy duro, muy sacrificado. Muy sacrificado. Se requieren mucho esfuerzo, mucho sangre, sudor, lágrimas. Aunque también hay que diferenciar varias clases de ricos. Están los ricos de siempre, que ya hacen ricos, pero aún así quieren serlo aún más. Ejemplo, Jess Millet. Y luego están los nuevos ricos. Sí, sí. Bueno, pero que los nuevos ricos y los ricos de antaño, pues se llevan muy bien, porque entre ricos la cosa anda. No creas que tanto, ¿eh? Porque los nuevos ricos respecto, digo, los ricos de siempre respecto a los nuevos ricos también tampoco les gusta mucho, porque lo creen como una especie de competencia chabacana. Porque, bueno. ¿De qué se creen esos nuevos ricos? Hace 4 días estaba muerto de hambre. ¿Qué se creen? ¿Qué se creen? Yo sigo rico siempre, joder. Eso diría un rico de siempre a un nuevo rico. Bueno, pero no pasa nada, con pasta todo se arregla. Es la medicina que lo cura todo. Toma asesor, ala. Algo así podría concluirse en la lista de los 400 estadounidenses más adinerados de este jueves, ha difundido la revista Forbes, y que registra una caída de su patrimonio por quinta vez desde 1982, cuando comenzó a elaborarse la lista Forbes 400, una de las tres que difunde anualmente la publicación. En medio de la mayor crisis económica desde el crack de 1929, la fortuna conjunta de todos los integrantes de la lista ha caído un significativo 19% en los últimos 12 meses, asegura. Desde los 1,57 billones de dólares hasta los 1,27 billones actuales. Nada, nada. Pobrecillos, tío. Ya ves. Ha caído un 19% su fortuna. Es que en conjunto, ¿eh? Esto es, vamos, habría que fundar una ONG para ayudar a todos estos ricos. No, yo creo que los asalariados, aparte ya de todo el dinero ya que le roban por impuestos y le roban también los ricos, aún añadir, aparte de todo ya lo que pagan, un 20% de plus para ayudar a esta gente que realmente lo necesita. Claro, claro, evidentemente. Y si hace falta, o sea, que trabajen en vez de 10 horas, 20, pues que las trabajen. Pero, o sea, aquí hay que establecer prioridades. Y tanto. Hombre, lo primero son los ricos, los primeros que se tienen que salvar. Y luego, pues, después de los ricos, pues están, yo qué sé, pues los jueces, los policías, los periodistas. Esos no son ricos, pero bueno, pero colaboran a que el engranaje funcione. No, eso simplemente se le llamaría vasallos, nada más. Sí. Y luego pues están los que ni pinchan ni cortan, los siervos, claro. Claro, en diferentes categorías, siempre la pirámide del poder. Ahí está. A tenor de los datos, especialmente acusados han sido los retrocesos experimentados por las dos grandes figuras que siguen abanderando el ranking. El fundador de Microsoft, Bill Gates... ¿Qué hay que decir de Bill Gates? Aquel hombre que cumplió el sueño americano de forjarse a sí mismo y hacerse la hostia de rico. Para que veáis que el que es pobre no tiene excusa, realmente porque quiere ser pobre. Claro. Aquí, si uno tiene la capacidad, tiene el objetivo nada más que nace, de decir, voy a ser rico. En una sociedad libre de mercado, lo puede conseguir. Claro. Bill Gates es un ejemplo. Pero tampoco lo puede conseguir todo el mundo, sino solo los elegidos, sino el que se lo merece realmente. Los emprendedores. Si no, no puede ser también que todo el populacho quiera ser rico, eso no. Eso no puede ser. No puede nada, ni nada, debe hay ser. Hay que adaptarse a lo que hay. Si has nacido para ser carne de cañón, pues te jodes y ya está. Aún así, el glorioso libre mercado, el glorioso capitalismo, ofrece la posibilidad a ciertos individuos tocados por la fortuna y por el sudor, como el caso de Bill Gates, de salir de la nada y elevarse. Sí, sí. El sueño americano. Pues bien, el fundador de Microsoft, Bill Gates, esta gran persona, en primer lugar, y el popular inversor Warren Buffett, en segundo. El oráculo de Maha ha visto cómo desde septiembre de 2008 su fortuna, gestionada a través de la compañía Berkshire Hathaway, se ha reducido en 10.000 millones de dólares. Joder, pobrecillos. Qué pena me dan, ¿eh? El patrimonio de su amigo Gates, por su parte, ha mermado en 7.000 millones, hasta quedarse en los 50.000 millones, pero sigue repitiendo como el más rico del país por 16ª vez consecutiva. Y que siga, y que siga. Pues bien, entre las causas del desastre que ha causado pérdidas patrimoniales a 314 integrantes de la lista, el doble que el año pasado, la revista Forbes señala cuatro factores clave: el vacilante mercado de capitales, la caída de los precios inmobiliarios, las estafas y los divorcios. Ala. Claro. Y la gripe A también, ¿no? La gripe A, no nombres eso, que solo nombrar eso ya entra el pánico total. Hay que lavarse todos los días la mano. Hay que ir por la calle con mascarilla. Sí, sí. Hay que evitar cualquier mínimo contacto con cualquier otro animal humano. Sí, sí, hombre. Un peligro que te cagas. Es terrible. Y solo de pensar que muere muchísima más gente de gripe convencional y normal que de gripe A. Al año. A ver, eso no mola, morirse de gripe convencional. Eso está muy pasado. No tiene glamour. Claro. Que mola ahora es la gripe A. Es la moda. Exactamente. Y sobre todo la moda de la farmacéutica que se ha forrado con la vacuna, como buena farmacéutica que es. Claro. que de hecho la vacuna esta para la gripe A ya la habían sacado previamente a finales de los 90, a principios del año 2000, para combatir la gripe aviar. ¿Y qué se supone? ¿Que son dos gripes iguales? ¿Son parecidas? ¿O qué coño pasa? No, son gente que tienen poderes de adivinar el futuro y entonces ya sacan la vacuna antes de que se origine la enfermedad. Y por cierto, ¿qué ha sido de la gripe aviar? ¿Ya no existe? Eso ya no mola, joder. Y la vaca loca hasta pues tampoco. Ya, claro. Ya ha caído en el ranking de enfermedades de moda. Claro, claro. Bajado los últimos puestos. No, ahora ya nadie se contagia de estas enfermedades. En el top 10 número 1, gripe A. Ahí está. ¿Cuántos insultos hay que tragar para que se nos trate con dignidad? ¿Y cuántos ruidos tenemos para que comprenda? Y ahora... Ahora pondremos un tema de unos que son muy macarras. Por eso se llaman macarrada. Y me he lucido con el comentario. Esto era, soy un genio total. Es que tú solo te bastas aquí. Eres un crack. Viva el ingenio, ¿no? Asesor, ya te vas a enterar luego. Y la canción pondremos Apostasía. Ay. We'll be right back. Entablamos el fin, ahora sí. Sí, ahora esto ya se acaba de... Por suerte ya sí. Se acaba. Y por desgracia para la gente que le guste sufrir, que sea un poco masoquista. Sí, sí, ese por desgracia se acaba. He estado yo, ha estado la señora X. El monstruo. Sí. Hoy le ha faltado el café. Sí, sí. Y el asesor ya ha sido... Ya puedes imaginar lo que le pasa al asesor. Lo hemos metido en la trituradora de... De reciclaje. Los reciclamos porque somos muy ecologistas. Claro. Nos gusta reciclar. Y nada, pues hasta otra. Sean ustedes todo lo idiota que puedan ser. Pues bueno, ya, un poco ya lo son. Sí, sí. Si puede ser, sean lo más. No piensen nada. Nada de pensar. Y ya está. Vamos a dejaros con unos temas de Cicatriz del CD 4 años, 2 meses y un día. Y hasta otra. Hala. Vuelves a casa, cabeza ausente, cerebro vacío. Empieza a llover y sientes el frío. Has estado bebiendo en el bar, pero las copas no te han hecho olvidar. Has escuchado lo que ellos hablaban, pero ellos no te han comprendido. Has observado su felicidad, tienes sus esquemas, no los vas a cambiar. Te has dado cuenta que todo es mentira, es tu farsa. No la vas a continuar. Solo otra vez, ya no te llena nada. Las mismas drogas, las mismas caras, haz otra vez. Nada nos une, esto ha cambiado. Te juntas entre ellos, estás decepcionado. Has pensado mucho y has comprendido que con ellos te ahogas, prefieres el frío. Todos ríen, todos bailan, pero tú no comprendes nada. Para ti todo es superficial, buscas algo que te pueda llenar. Puede pasar, no te asusta la soledad. Ya has dado cuenta que eres diferente, eres diferente. Y te alegras, además, solo otra vez, ya no te llena nada. puesto en un oscuro callejón. Un tipo que allá haya muerto y fui yo quien lo mató. Una niebla gris recorre mi cabeza. Una niebla gris de tabaco y de cerveza. De tabaco y de cerveza. Sombras afiladas se recortan por las calles. De dientes afilados y de cuchillos punzantes. Una niebla gris recorre mi cabeza. Una niebla gris de tabaco y de cerveza. De tabaco y de cerveza. Sobrevives, yo iré a...